control, muchacha. El mundo sigue igual de loco, mucho más me trastorno. Cuando siento tu aroma, tu cara, tus labios, todo lo tuyo, tus movimientos. Te mueves hipnotizado, mantienes mis ojos. Señorita, ¿dónde va? ¿Qué va? Esto es ardiendo, las horas contigo se me hace más corta. Atrasemos el reloj, go, go, go, go. Y siga meneando esta vida loca. No es ilusión, locura de alcohol. Las manos arriba, el cielo cada vez está más cerca. Se siente, quiero ver tu sonrisa entre tantas otras cosas. Aflojemos la ropa que este calor sofoca. Enfrentemos problemas, olvidemos tristezas que espera. Todo eso fuera, todo eso fuera, señorita. Dale, dale, mueve tu parte suave en la cama o la pista. Luego me trae por los lugares que ande. Sabe cómo hipnotizarme, tapa o locura me trae. Con su movimiento intenso, grave, todo jadeando, halagada por toda la partida, ya sabe. La hemos llamado señorita, señorita. Por su estilo y clase, jugando los dos noches enteras. Sin darnos cuenta es como pasan las horas. Meneando y meneando, así quiero ver las mujeres. Ardiendo, moviendo las manos, bo, bo, bo, bo. Cada cual sabe lo que tiene, esa cosa loca que quiere cualquiera. Que quiere cualquiera, cualquiera, cualquiera, bo, bo, bo, bo. Señorita, tienes aquí me ves, vamos muévete como tú lo sabes hacer. Así noches y días completos, el ritmo nocturno de nuevo. Tu cuerpo moviéndose al son como el fuego, calientes latinos ardiendo por la cuadra. Miradas, vamos mi muchacha señorita con más gracia. Tus cabellos al viento, en sudor nuestros cuerpos, mojando el suelo al vuelo. Tragos y tragos rondando, vamos las manos alzando. Tu aroma me tiene loco, por tus ojos veo todo. Este muchacho sabe cómo hacerlo, suave, suave, así, así. Seduce con su sonrisa. CCX, dos perros con esa son precisos en estos días. Mi señorita, quiero verla bailar la vida entera y pasar con usted más de una noche en vela. Oye morena, tú eres mi señorita candela. Bailaré contigo toda la noche entera. Me cautivan tus ojos, más discanela. Mis manos se escapan a tus caderas. Vamos, vamos, hazme lo que tú quieras. Tú sabes que esta noche mi cuerpo a ti se entrega. Tú sientes como mi corazón se acelera al sentir mi pierna, tu entrepierna, mi nena. Ya me conoces, ya sabes cómo lo hacemos. Por supuesto, yo y mis perros. Acercar mi cuerpo al tuyo es lo que quiero, que importa que los necios miren feo. Solo sigue así moviendo tu cuerpo, que yo contigo quiero estar. Sabe, no.